En la provincia de Liangang de Corea continúa la función artística de gira del conjunto artístico Wang Jesan. Los artistas levantaron el día 7 el primer telón en el distrito de Samjiyon y luego desarrollaron sus actividades artísticas en la ciudad de Jesan. Los sitios de la función se llenan de los trabajadores de distintos sectores y capas.